Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. Realiza Juan José Martínez. El quinto simposio estudiantil bolivariano, realizado en el 2008 en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, organización del Departamento de Educación de la Fundación Museo Bolivariano, contó en esta oportunidad con una nutrida asistencia de estudiantes y de invitados especiales. Comenzamos este informe con la licenciada analista técnico de el Parlamento Andino, María Alejandra Arias, quien primero nos pone en contexto sobre el escenario del Parlamento Andino. En principio, el Parlamento Andino es el órgano deliberante del Sistema Andino de Integración. Es el órgano legislativo, es el órgano político de la comunidad andina. Como bien sabemos, Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena, y entonces, a raíz de esto, Venezuela tiene que salir de lo que es el esquema de la comunidad andina. Sin embargo, la representación parlamentaria del grupo venezolano continúa trabajando en función de la integración. Ellos ya no quizás desde el esquema de lo que es la comunidad andina, más sin embargo desde Venezuela se siguen adelantando políticas y se sigue trabajando en pro de fomentar la integración, que fue realmente el objetivo para el cual fueron electos nuestros parlamentarios. Doña María Alejandra Arias es licenciada, miembro del Parlamento Andino. Se encuentra en el marco del quinto simposio estudiantil bolivariano en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Ella viene desde Venezuela y nos va a explicar cuál es la importancia de la asistencia y la visión del Parlamento Andino en este tipo de eventos. Sí, bueno, ante todo, en nombre del Parlamento Andino, queremos expresar nuestros más sinceros agradecimientos por la invitación de la cual fuimos objeto. Y una vez más estamos hoy acá atendiendo a la invitación realizada por la Quinta San Pedro Alejandrino. Y bueno, con este tipo de eventos estamos honrando la memoria del Libertador y estamos fomentando el estudio de su pensamiento, de su visión. Y bueno, esta es una de las maneras propicias para fomentar eso. Pues mucha gente piensa, oye, la historia es fastidiosa y ha habido mucho desconocimiento sobre lo que es la vida del Libertador, y este tipo de eventos sirve, bueno, para eso, para que los jóvenes conozcan el pensamiento del Libertador, se nutran de ese pensamiento, y de esta forma, se está colaborando a la concreción del proyecto que él buscaba, porque era la integración de los países latinoamericanos, y con la presencia de Venezuela acá se está honrando su memoria, pues. En esta oportunidad estamos acá con dos estudiantes venezolanos. Es la quinta vez que el Parlamento Andino participa en esta actividad y patrocina la asistencia de estudiantes venezolanos durante este encuentro, el cual consideramos que es un evento que fomenta el pensamiento del Libertador, y de cierta forma, nos ayuda a fomentar las bases o los cimientos para lo que se quiere construir en la región, que es la integración de los países suramericanos. Muchas gracias. Bueno, mi ponencia más que todo se basa en lo que es el proyecto de integración bolivariano en el siglo XXI. Ya ahí estaremos hablando un poco de lo que sería la historia de Bolívar y la política de Bolívar. Ya más adelante estaríamos tocando lo que es la visión de Bolívar frente a la integración en el siglo XX y el siglo XXI. Y tocando más que todos esos pensamientos bolivarianos que tuvo nuestro libertador, Simón Bolívar. Y lo acompaña Yuleide Fernández, también de la estudiante venezolana. Bienvenida a Santa Marta, y usted complementeme un poco este concepto sobre Bolívar siglo XXI. Muchas gracias. Quiero agradecer a la gente de Santa Marta, que nos ha tratado de verdad muy bien, con una hospitalidad inmensa. un poco lo que venía hablando mi compañero. Empezamos con lo que fue la historia de Bolívar, los proyectos que él desarrolló en cuanto a integración, y luego trasladamos estos conceptos al siglo XXI y lo que es un poco las propuestas que se están desarrollando ahorita en cuanto a integración, lo que es UNASUR, ALA y los otros tratados que se han hecho anteriormente. Bueno, muchas gracias, bienvenidos y mucha suerte en la ponencia. Gracias. Doña Nancy Ortiz Malavé es miembro de la Sociedad Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida a Santa Marta, está en el marco del 5º Simposio Estudiantil Bolivariano. Sus impresiones sobre lo que le ha tocado ver antes de las conclusiones y premiaciones. Bueno, como un año más viniendo a este magno evento, en verdad la preparación de los estudiantes cada año ha sido fenomenal. Me parece que sus profesores se han abocado más a la preparación de todos ellos, asimismo el ímpetu y el entusiasmo que muestran ellos mismos, ¿no? Nuestra sala, donde estoy participando como jurado, ellos representan el décimo grado, ¿no? Y los chicos, muy bueno, han disertado muy bien sobre la vida del Libertador, la educación, la ecología, y han creado polémicas, se han suscitado unas polémicas allí que ahora pronto estaremos en las conclusiones, dispuestos a aclararlas y también a hacer un poquito de hincapié en un poco más en la formación y en el ideal bolivariano, pues. Nancy Ortiz Malavé, miembro de la Sociedad Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela, en el 5º Simposio Estudiantil Bolivariano. Agenda Samaria aprovecha la oportunidad del 5º Simposio Estudiantil Bolivariano para presentar nuevamente una entrevista preámbulo de la conferencia dictada por el doctor Alberto Gómez Mejía, director de la Red Nacional de Jardines Botánicos, titulada Bolívar Ecólogo. Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta, vibrante, universal, siempre nueva. El 24 de julio de 2007, conmemoración del natalicio 224 del Libertador Simón Bolívar, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, el doctor Alberto Gómez Mejía, presidente actual de la Red Nacional de Jardines Botánicos, nos presenta la conferencia Bolívar Ecólogo. Doctor Alberto Gómez Mejía, bienvenido a Agenda Samaria. Muchas gracias, querido compañero, y a toda la gente de Agenda Samaria. Un abrazo muy fraternal y muy bolivariano, para decirlo en términos de nuestro Libertador. Yo estoy vinculado en temas de conservación ecológica desde hace más de 30 años y actualmente presido la Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia desde hace 11. Y me encantó la noticia de que pudiera yo venir a contar la historia de la dimensión de pronto un poco desconocida para Colombia, pero no para Venezuela, por ejemplo, sobre las actividades y las tareas que Bolívar cumplió en la conservación de la naturaleza. Básicamente el mensaje es de un hombre superdotado, portentoso, como era Simón Bolívar, que tuvo entre 1825 y 1829 la clarividencia de que ese iba a ser un tema importante en el planeta, y que él se anticipó a todos los tiempos para hacer las primeras órdenes, que todavía no hemos cumplido además, de lo que debíamos hacer en Colombia y en toda esta región maravillosa del mundo. ¿Cuál fue esa primera orden de la gran visión ecológica de Bolívar? Una, la conservación del agua. Otra, la conservación de los bosques. Desde el punto de vista del legislador, del abogado, previendo la utilización y las peleas por eso. Por supuesto, él expidió decretos muy claros, se llaman los decretos conservacionistas del Libertador Simón Bolívar. Son 10 en total. Yo voy apenas a hacer referencia a algunos de ellos, pero los más trascendentales son que son los temas del mundo contemporáneo, tanto tiempo después: el agua, los bosques, y por ejemplo hay uno que es de una ternura infinita, es la clarividencia de Bolívar sobre la vicuña, un camélido que se da al sur del continente, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, y que desde entonces Bolívar previó de que si él no daba la orden de protegerlo, la vicuña desaparecería, y lo logró. En la reunión de la Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, que se cumplió hace un mes en La Haya, se siguió discutiendo el tema de la vicuña. Eso le da a usted la dimensión tan impresionante, la capacidad portentosa de Simón Bolívar de tener la clarividencia de anticiparse a todos los tiempos. Don Alberto, estamos en el escenario precisamente donde la muerte sorprende al libertador. Escenario de la redacción de la última proclama. ¿Usted alcanza a vislumbrar algo ecológico en esa última proclama? Desde luego que todo el mensaje de Bolívar es un mensaje de conservación. Hay una frase que es maravillosa que dice: las leyes de la naturaleza deben preceder a todas las leyes. Tal vez la frase no es textual, pero la idea central es esa. Hay también un texto bellísimo, que yo lo cito, sobre una carta que le envía a Santander, en la que le dice, ya al final de sus días, que si seguimos el ritmo que estamos destruyendo a Colombia, ya nos queda muy poco por destruir. Y ese mensaje es dramático, porque en este momento Colombia está superando las 7.500 especies de plantas en peligro de extinción gracias a la devastación que estamos cumpliendo. Por eso le decía yo que no hemos cumplido los mandatos de Bolívar. Él ordenó, por ejemplo, sembrar 1 millón de árboles como un programa especial desde 1829. ¿Y qué ha pasado? No lo hemos hecho, pero todavía lo podemos hacer. O sea, yo pienso que ese mensaje de Bolívar de preservación de este patrimonio tan valioso, de uno de los países más diversos del planeta, si no el más, como es Colombia, y toda esta región bolivariana que tiene el 20% de la flora del mundo. O sea, en los países bolivarianos está una quinta parte de todas las plantas del planeta. Eso tiene que decirnos algo a nosotros, de que estamos destruyendo un patrimonio que primero no sabemos qué es y segundo no sabemos para qué sirve. ¿Cuánto de eso se está perdiendo en términos económicos, en términos de salud, en términos de nutrición, en términos de utilización industrial? No lo sabemos. Ha sido un privilegio para Agenda Samaria tener al doctor Alberto Gómez Mejía en este diálogo tan cercano y personal con los oyentes de Agenda Samaria de Radio Galeón. Bienvenido y mucha suerte. Bueno, y muchas gracias y un abrazo muy fraternal y muy agradecido por haberme dado esta oportunidad de hablarle a todos los oyentes de Agenda Samaria. Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta, vibrante, universal, siempre nueva.